Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, La Biblia como Historia. En el primer estudio que tuvimos de esta serie de cómo interpretar las Escrituras, recuerdo que hablamos de que una de las cosas que hace a la Biblia un libro extraordinario y es la manera en que interactúa con la historia. La mayoría de los libros son afectados por la historia de este mundo. Algunos de ellos son escritos como resultado de sucesos históricos. Otros son escritos inspirados en eventos que al pasar en la historia, tal vez en una menor escala, son presentados como una posibilidad para las generaciones futuras. En cambio, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que esta no es afectada por la historia, sino que ella afecta a la historia de este mundo y del universo. Otra de las cosas que podemos ver en esta interacción de la Biblia con la historia es cómo los registros históricos y descubrimientos arqueológicos dan credibilidad y apoyo a lo que está escrito en ella. Sin embargo, a pesar de que todas estas cosas pueden tener su importancia en el mundo científico, histórico y religioso para crear debates y argumentos en favor de la Biblia, la realidad es que es cuestionable la importancia que esto puede tener en nuestra relación con Dios, la relación con nuestro prójimo y cómo enfrentar los desafíos en la vida. Es por eso que en vez de detenerme a mostrar evidencias sobre la credibilidad de la Biblia desde el punto de vista histórico, me voy a enfocar en la mejor parte, la parte que nadie te puede quitar aún cuando no existan evidencias históricas ni arqueológicas. Y esa parte es cómo el Dios del universo interactúa y se relaciona con sus criaturas. Comencemos. Solo piensa por un momento que Dios, cuando decide revelarse al mundo por la palabra escrita, no lo hace por medio de evidencias científicas e históricas, sino a través de historias cotidianas y reales como las nuestras. Esto nos dice varias cosas. Y lo primordial es que Dios no está empeñado en probar su existencia por medio de evidencias históricas y teológicas, sino por medio de nuestras relaciones. Jesús dijo en Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En otras palabras, la mayor evidencia de que Dios existe y es real no la vamos a encontrar en una excavación arqueológica o en el descubrimiento de más manuscritos, o en el centro de investigación teológica más grande que pueda existir, sino en la manifestación del amor en las relaciones humanas. Pablo es bien categórico al decir que todos estamos bajo el poder del pecado, y la consecuencia de esto es que no hay ni uno que haga lo bueno, ni tan siquiera uno, dice Romanos 3:12. Por lo tanto, es imposible que en el corazón de los seres pecadores que sus pensamientos son de continuo al mal, y el orgullo es el fundamento de sus acciones, y para agregarle mucho más, no tienen ningún tipo de conexión sanguínea, pueda crecer un amor desinteresado que no busca lo suyo, sino el bienestar de la otra persona. Algo así solo tiene que ser o tiene una explicación sobrenatural. Y esta explicación solo la podemos encontrar en Dios, que por definición o naturaleza es amor. Bien lo dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por otra parte, Dios no podía elegir algo mejor que las relaciones humanas para probar al mundo entero su existencia, por la sencilla razón de que Dios es un ser completamente relacional. Cuando leemos o estudiamos la Biblia con el objetivo de encontrar argumentos, establecer doctrinas o buscar qué hacer y qué no hacer, nos estamos perdiendo la mejor parte, y esa parte que nos perdemos es el deseo intenso que Dios tiene de relacionarse con sus criaturas. Y yo te pregunto, ¿qué es más fácil para la iglesia? ¿Probar la existencia de Dios mediante argumentos históricos y arqueológicos? ¿O dejar que Dios se pruebe a sí mismo amándonos unos a otros? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Usar la historia de la humanidad para probar que Dios existe, o dejar que Dios use tu historia para probar su existencia? ¿Será que por irnos por el camino más fácil es que todavía no se ve el poder del Espíritu en nuestras vidas o en nuestras iglesias? ¿Crees que la decisión que tomaron los discípulos en el Pentecostés fue la más fácil? Lo más relevante de la Biblia no es que se pueda probar a través de la historia de la humanidad, sino que la Biblia está conformada por innumerables historias de hombres y mujeres con los mismos problemas que tenemos tú y yo, y aún así vivieron vidas extraordinarias. En la Biblia podemos encontrar historias como la de David, que después de ser un simple pastor de ovejas, subestimado incluso por su propia familia, Dios lo hace el rey más nombrado de su pueblo, por cuyo linaje vendría el Salvador del mundo. Pero no solo eso, sino que a pesar de que David fue en momentos de su vida adúltero, homicida, violador, manipulador y mentiroso, y hasta orgulloso, Dios da testimonio de su historia diciendo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo creo, lo que yo quiero. Hechos 13:22. También encontramos a los hermanos Santiago y Juan, a quienes Jesús mismo les puso por apodo los hijos del trueno. Dos jóvenes impetuosos, llenos de ambiciones y dispuestos a hacer lo que fuera necesario por alcanzar sus sueños de grandeza. Tanto así que un día se atrevieron a proponerle a Jesús que les diera la autoridad de hacer descender fuego del cielo para destruir una aldea samaritana que se había negado a darles hospedaje. Sin embargo, Dios interviene en la historia de estos jóvenes, transformando todo ese odio, ímpetu y arrogancia en amor. Y a tal punto fue manifestado el amor en estos jóvenes que Santiago fue el primero de los apóstoles en morir en manos del rey Herodes, y a Juan no le alcanzaban las palabras en sus escritos para magnificar el maravilloso amor de Dios y cómo este amor es manifiesto en nuestras relaciones humanas. Primera de Juan 4:7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y en el verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros. Su amor se ha manifestado plenamente. Y yo te pregunto, ¿en qué radica lo extraordinario de tu historia? En las cosas que has podido lograr, en los títulos que has llegado a alcanzar, en las posesiones que has logrado acumular, o en la manera en que Dios ha transformado tu vida para amar. Según los ejemplos anteriores de David, Santiago y Juan, ¿qué fue lo que definió la historia de sus vidas? ¿Sus errores, defectos y horrendos pecados o la presencia de Dios en sus vidas? ¿Qué está definiendo tu vida? Tus errores, tus defectos y todo lo que el pecado te dio como herencia, o la palabra de Dios al decirte: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. El hecho de que Dios es revelado en la Biblia por medio de historias de hombres y mujeres imperfectos nos muestra que Dios es lo suficientemente poderoso para probar por sí mismo su existencia. Creo que uno de los mayores errores que hemos cometido en el cristianismo es tratar de defender a Dios. En la Biblia, Dios es presentado como el gran juez, Salmo 56. También como el abogado, Primera de Juan 2:1. Y finalmente como el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis 3:14. En cambio, nosotros somos presentados como simples seres carnales, vendidos como esclavos al pecado según Romanos 7:14. Y por ende, incapaces de defendernos a nosotros mismos. Entonces la pregunta sería: ¿puede realmente el hombre defender a Dios? Por supuesto que no. Y tampoco Dios está buscando defensores, sino testigos. Es necesario que entendamos que hay una gran diferencia entre ser defensor de Dios o testigo de Dios. El defensor busca ganar un argumento, en cambio el testigo busca salvar un alma. El defensor no acepta perder una discusión, porque eso significaría que su creencia o doctrina no tiene fundamento. En cambio, al testigo no le interesa ganar una discusión doctrinal, sino relacionarse con las personas a su alrededor. Pero el defensor, probar que su doctrina es verdadera, es más importante que dar libertad para creer. En cambio, para el testigo, amar a las personas es más importante que probar su doctrina. Trata de defender a Dios, o tratar de defender a Dios, nos lleva muchas veces a controlar, manipular y a pasar por encima de quien sea necesario por tal de no perder nuestra credibilidad o la reputación que hemos creado sobre nuestra iglesia de que es la única verdadera. Sin embargo, cuando entendemos que Dios nos llamó a ser sus testigos, lo menos que nos interesa es testificar de nosotros mismos o de nuestra iglesia, sino de aquel que es digno de toda gloria y el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿qué es más práctico? ¿Utilizar la historia y la arqueología para defender lo que dice la Biblia, que lo que dice la Biblia es cierto? ¿O utilizar las historias de la Biblia para testificar que ciertamente Dios transforma nuestras vidas? ¿Qué hace que una persona renuncie a todo por seguir a Cristo? ¿Una brillante e irrefutable exposición de la doctrina bíblica? ¿O el testimonio de una historia donde Dios transforma la maldición en bendición? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de la historia de cuando Pedro caminó sobre el mar, registrada en Mateo 14. Si recuerdan, Jesús le había dicho a Pedro que saliera de la barca y caminara hacia él. Y así fue, porque como vimos la semana pasada, solo nosotros podemos impedir que la palabra de Dios cumpla lo que dice. Sin embargo, después de haber creído, Pedro dudó y se comenzó a hundir. Y a donde quiero llevarlos, eso es lo que dice el verso 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, le respondió, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro, «Hombre de poca fe»? Por lo general, nosotros asumimos que Jesús le estaba recriminando la poca fe que él tenía y debido a esta poca fe, se había hundido. Pero cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús no le estaba recriminando a Pedro su poca fe, sino mostrándole que él no creía en lo que podía hacer con tan solo un poquito de fe. Si leemos Mateo 17:20, dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. En otras palabras, la poca fe que tenía Pedro en la palabra de Dios era más que suficiente para hacerlo caminar sobre el mar. Pero él pensó que necesitaba mucho más. De la misma manera que nosotros hoy pensamos que para sacar fuera demonios, sanar enfermos y hacer milagros en el nombre de Jesús, necesitamos tener una fe extremadamente grande. Y esto no es así. Dios es tan misericordioso con nuestra naturaleza caída que proveyó todo para que solo con un poquito insignificante de fe sea suficiente para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre aquellos que nos rodean en el nombre de Jesús. Porque al final de todo, no es nuestra fe lo que obra milagros poderosos, sino la fe de Jesús, quien es el dador y originador de la fe. Como dice 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y yo te pregunto, ¿qué tanta fe crees que necesitas para salir de aquello que te tiene preso y esclavizado hasta ahora? ¿Qué tanta fe crees que necesitas para que Dios te use con poder para bendición de aquellos que te rodean? ¿Qué tanta fe necesitas la iglesia para que se vean en ella los milagros y prodigios que se vieron en la iglesia apostólica? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido aprender que aunque la historia y la arqueología nos pueden mostrar en nuestros tiempos una perspectiva de lo que se vivió en los tiempos bíblicos, nunca va a ser la base de nuestra fe, y mucho menos los que testificará del poder de Dios. Dios nos llamó a ser sus testigos, no sus defensores. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil conectarse con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o si no, también ir a nuestra página de YouTube y suscribirte a ella. Y bueno, sí, te recomendaría que puedas descargar nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice Pastor, ahí podrás ver todas las notas de la lección de esta semana. También, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.